Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Cariño mío, tú no imaginas cómo tus dudas me hacen sufrir. Yo no sé cómo amarte para poder probarte que eres todo en mi mundo y en mi existir. No sé qué hacer para que comprendas que no es posible vivir así. Cuanto más te encaprichas, más se aleja mi dicha y hasta pierde la vida todo el sabor. Porque tus dudas son el delirio, son el martirio de mi pasión y que siempre me hieren como puñales en el corazón. Cariño mío, piensa un poquito, pues no podemos seguir así. Yo no sé cómo amarte para poder probarte que todo mi cariño es para ti, es para ti, es para ti. Cuando sueño contigo, me despierto, suspiro y doy gracias a Dios. Y pienso lo que en sueño he vivido, teniéndote conmigo, gloria, amor, realidad. De noche te buscaré, de noche te entregaré mi amor, mi vida, mi ser, porque en la noche soñé que tú venías a mí y que yo iba por ti. De noche fue. De noche te buscaré, de noche te entregaré mi amor, mi vida, mi ser, porque en la noche soñé que tú venías a mí y que yo iba por ti. De noche fue. De noche yo te estaré esperando, yo te estaré cantando esta canción de amor. Yo te esperaré a ti. De noche te buscaré, de noche te entregaré mi amor, mi vida, mi ser, porque en la noche soñé que tú venías a mí y que yo iba por ti. De noche fue. De noche te buscaré, de noche te entregaré mi amor, mi vida, mi ser, porque en la noche soñé que tú venías a mí y que yo iba por ti. De noche fue. De noche fue. De noche fue. Qué dolor que sentimos cuando a veces el amor nos da el mismo camino, pero no al corazón. Muchas veces amamos, pero no somos amados. Muchas veces nos aman y no queremos amar. Y siento en mi pecho, lo noto en mi cara y salen de mis ojos lágrimas de amor. Pregunto a los vientos, me fijo en el cielo, cerrando los ojos, pienso en ti, mi amor. Qué dolor que sentimos cuando a veces el amor nos da el mismo camino, pero no al corazón. La, la, la, la, la, la, la. Lágrimas de amor, pregunto a los vientos, me fijo en el cielo, cerrando los ojos, pienso en ti, mi amor. Qué dolor que sentimos cuando a veces el amor nos da el mismo camino, pero no al corazón. La, la, la, la, la, la, la. Quiero, tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristina. Si tú te alejas y no regresas, ay, me lastimas, cuánto te adoro, dulce Cristina. Ya no podré vivir si tú muy lejos estás. No me hagas pensar más, enamorado estoy, tan joven sin mi vida, enamorado sí, de ti, mi dulce Cristina. Alejas y no regresas, ay, me lastimas, cuánto te adoro, dulce Cristina. Ya no podré vivir si tú muy lejos estás. Regresa a mi vida, no me hagas pensar más, enamorado estoy, tan Cristina. He comprobado que yo te quiero, tú eres mi vida, cuánto te adoro, dulce Cristina, mi dulce Cristina, mi dulce Cristina. Bueno, el sonido es Radio Ocupé, con la mejor música para usted. Amanece el día y regreso yo, triste y solitario, sin haber encontrado amor. Se vaya la luna, le da un beso al sol, y el lucero eterno queda solo como yo. Busqué entre la gente alguien que sueños conocí, pero al no encontrarlo guardé mis sueños y me volví. Amanece el día y regreso yo, triste y solitario, sin haber encontrado amor.

vez en un bosque caminaba. Una niña perdida que lloraba y lloraba, lloraba, lloraba. La niña lloraba sin poder callar y lloraba, lloraba, lloraba. Lloraba sin poder callar. Me acerqué y le dije dulcemente: yo he de ser quien te guíe nuevamente. Y lloraba, lloraba, lloraba. Escuchaba de tanto llorar y lloraba, lloraba, lloraba y no me escuchaba de tanto llorar. Mas después se dio cuenta que le hablaba. Y feliz su sonrisa dibujaba y cantaba, cantaba, cantaba. La niña cantaba, cantaba feliz y cantaba, cantaba, cantaba. Cantaba, cantaba feliz, cantaba feliz, cantaba feliz. Con qué fuerza yo te quiero. Si me lo pide, yo te lo demostraré. Dime la forma, inclusive que me muera, porque yo de ti estoy enamorado. No me interesa que no estés enamorada, porque al principio todo puede suceder. Solo me importa de que estés tú a mi lado, porque yo de ti estoy enamorado. Tú eres joven, ¿verdad? Tú eres suave al andar, tú eres todo. Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo. En verdad, tú eres suave al andar, tú eres todo. Tú eres rica al mirar, tú eres fresca al besar, tú eres todo. Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero, si me lo pides yo te lo demostraré. Dime la forma, inclusive que me muera, porque yo de ti estoy enamorado. Porque yo de ti estoy enamorado. Porque yo de ti estoy enamorado. Llámame, que quiero oír tu voz.